Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Gracias a Dios es viernes y como es viernes llega a ustedes una nueva emisión de Testigos del Crimen. Me encuentro en esta mesa con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto Coria. Muy contenta de estar en una emisión nueva de Testigos del Crimen y de estarlo saludando, por supuesto. Tenemos a René Palacios Gaguín en la producción, como siempre, detrás de los controles. Y tenemos vías de comunicación para que nos llamen, nos escriban, nos externen todas sus dudas, nos hagan comentarios, nos hagan sugerencias también sobre temas, que eso es algo recurrente entre ustedes, queridos escuchas. Primeramente tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden escribirnos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues hay que dar algunos agradecimientos, Guadalupe. Primeramente me siento en la necesidad y en la obligación de agradecer a todas las personas que me acompañaron en la plática que ofrecí en la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Maravilloso el evento, maravillosa la organización y sobre todo maravillosa la gente que acudió. Saludos a todos, que yo sé que este podcast ganó muchos adeptos a partir de ese momento. Tenemos mails de Daniel, de Eduardo Saldívar Ezequiel, de que él nos platica o nos pide que hablemos sobre el aborto, un tema muy polémico. Sí, que además ahorita está pues como hervidero y pan caliente en nuestro país, en México, con todo esto de la ley del aborto, de la aprobación legal de la práctica del aborto, ¿no? Tenemos también correos electrónicos de Karina Hernández Salazar. Gracias, Karina, por tus comentarios. Priscila Magos, Enrique Chimal, Carlos Ros Jiménez, que nos escribe desde Valencia, España, a quien debemos el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Tenemos el correo electrónico de Azoth23, quien nos felicita y nos solicita que nuestra producción coloque más fotografías nuestras en la galería de nuestra página web. Vamos a remitirlo a producción. Elena García, Jimena Cruces, Karim Patiño Osorio, Andrea Calderón y Magdalena Gutiérrez Chambi, que nos escribe desde Bolivia y nos pide que hablemos de la película So, Juego Macabro. Ya, sí, en su momento lo haremos. Que también hay otros correos que ya lo han solicitado. Pues, si hemos de recordar los comentarios dejados en podcast anteriores, nos las piden mucho. Pues al público lo que pida y tendremos que cocinar esa futura emisión. Por supuesto. Como ustedes leyeron al inicio antes de entrar a este episodio de lleno, el caso que vamos a tratar el día de hoy, yo creo que tiene mucho de referencia o nos puede remitir demasiado aquel cuarto episodio que hicimos en Testigos del Crimen dedicado a Jeffrey Dahmer. ¿Tú te acuerdas? El carnicero de Milwaukee. Claro, es todo un personaje que, si hemos de recordar, era bastante sanguinario, pero además era alguien que podía pasar inadvertido ante sus vecinos. No daba grandes muestras de problemas, medio taciturno, muy reservado. En otras palabras, no daba ninguna lata ni problema a los vecinos y el trabajo que tenía era demasiado mediocre, de muy bajo perfil y muy bajo nivel. Entonces, nadie sospechaba de él, de todas las monerías que se podían encontrar dentro de su departamento. Entre esos, hemos de recordar su refrigerador con huesos, con calaveras, bueno, el parte de órganos, en fin, ¿no? Todas estas cacerolas también con sangre. Pues sí, nadie diría que a través de la puerta de este vecino pues podía haber tanto horror, ¿no? Es correcto. Y la historia comienza de manera muy similar a la del caso Dahmer. Son los primeros días de abril de 1988, Kansas City, Missouri. Resulta que los vecinos llaman a la policía para denunciar a un chico corriendo en la calle semidesnudo. La policía acude inmediatamente y efectivamente constatan el hecho. Se trata de Christopher Bryson, un chico de 22 años que está en estado histérico prácticamente, tiene signos de haber sido drogado y bueno, la policía piensa de qué fiesta se salió este cuate. Bryson en ese momento le narra a los policías un hecho pues espeluznante al momento de ser comprobado. Para empezar, él llevaba puesto un collar de perro y una correa y sí, estaba semidesnudo. El chiste es que él termina confesando que él ejercía la prostitución, es un prostituto masculino, y que fue recogido por un hombre alto, medio gordito, en un Toyota Café, en una zona roja allá en la ciudad de Kansas. Lo lleva a su casa en el número 4315 de la calle Charlotte. Y entonces el hombre lo invita a subir al segundo piso. Por cierto, el lugar olía a heces de perro, olía mucho a perro, había mucha basura, era un lugar caótico completamente. Él sigue las instrucciones del sujeto y de repente recibe un golpe en la cabeza, sin previo aviso. Y de repente siente un piquete en el cuello. El tipo lo sedó. Entonces él pierde la conciencia, despierta y se da cuenta que está semidesnudo, atado a la cama. Su captor lo golpea repetidamente, le aplica algo en los ojos que le arde muchísimo, le cubre la funda con una almohada, comienza a golpear sus manos con una barra de metal, le conecta un artefacto eléctrico a los testículos y le aplica corriente, lo sodomiza con vegetales, le toma fotos Polaroid, le dice que a partir de ese momento es su juguete sexual y que cualquier intento que haga por gritar o por liberarse lo va a castigar como a muchas personas que castigó previamente, y en ese momento le enseña Polaroids de otros hombres que han sido igualmente victimizados. Él permanece cautivo por 4 días aproximadamente, alternadamente es drogado, torturado, violado sistemáticamente, le inyecta drano en la garganta inclusive y le muestra fotos de estas otras víctimas para martirizarlo. Llegado el momento, el captor comete un error y él logra escapar. Se avienta desde la ventana del segundo piso, cae a la calle y es como lo encuentran corriendo, semidesnudo. Exacto, bueno, además es todo un milagro, y valga el paréntesis, con todo lo que le hizo, lo que le aplicó, con el simple destapacaños, ya era para que lo hubiera matado, porque además fue directo a la garganta, estaba demasiado, demasiado desorientado para haber caído de un segundo piso y no haberse roto el hecho cuello. Más, sí, roto sí. El cuello, hecho más daño, roto la cabeza, en fin, ¿no? Pero aquí es en donde empieza un punto importante en la cacería, digámoslo así, de Robert Verdela, que, bueno, pues después fue revisado a conciencia su casa y todo lo que se descubrió. Pero yo creo que aquí una de las cosas importantes es dos puntos. Uno, la parte del sadismo, Roberto, y otra, la parte de la sodomización. Porque cuando se escuchan este tipo de situaciones, de casos, es cuando se le pone la parte como perversa, obviamente, a tanto al sadismo como a la parte sodomita. Y bueno, no es que lo defienda ni nada por el hecho, sino de que le pasa a Guadalupe, ¿no? O sea, muy tierna, muy linda Lupita, pues no. No, sino, vaya, ¿en dónde empieza a hacer un juego de pareja, un juego sádico? ¿Qué te parece, ¿no?, si definimos qué es el sadismo? Bueno, dentro de una práctica se maneja dentro de una relación sexual como la parte en donde va a infringir el dolor, el sufrimiento a una parte, a otra parte más bien, llamada masoquista. Entonces, en este interjuego sexual puede haber muchos juegos, puede haber muchos convenios, mientras los dos estén de acuerdo y lo estén disfrutando, sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, o como quieran acomodarse, ¿no? Total. Pero empieza esta parte sádica, perversa, y que empieza a rebasar cuando la otra parte, cuando una de estas dos partes no está de acuerdo en este contrato. Entonces el sadismo se torna algo brutal y una manifestación de la violencia que no tiene en lo absoluto una connotación sexual. Digamos que lo que se ve encimita sí sería sexual, pero en realidad el fondo es algo violento, es algo completamente agresivo. ¿Por qué? Lo que está es sometiendo a la persona. Y si esto le agregamos la otra contraparte, que es la sodomización, que es esta relación sexual anal que hace un hombre con algún otro chico o chica, etcétera, esta sodomización, pues queda completamente a expensas del que tiene el poder. El que tiene el poder es el que está llevando la batuta, en este caso, de la agresión en sus últimos momentos y últimas consecuencias, ¿no? Como lo que está pasando en estos casos presentados con Verdela, ¿no? Es decir, la satisfacción está en la sensación de poder. Exactamente, de poder, de agresión y de poder limitar al otro, al propio mando, que es completamente el poder, ¿no? Pues efectivamente este victimario, Robert Verdela, el hombre que capturó a este chico, Christopher Bryson, es inmediatamente investigado por la policía. Pero en ese momento la policía piensa, dice, bueno, no sabemos efectivamente si sea verdad lo que dice este cuate. A lo mejor es un pleito pasional, es un pleito entre amantes y vale la pena investigarlo. Entonces la policía comienza esta investigación. Y la nota extraña ocurre cuando Verdela se rehúsa y en ese momento pide un abogado. ¿Pero qué les parece si continuamos hablando acerca de los hallazgos que hace la policía en el casón que tenía Robert Verdela? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando de Robert Verdela, que es un asesino muy peculiar y que estábamos platicando al principio que nos recuerda un poco a Jeffrey Dahmer. Y ahorita, queridos escuchas, vamos a ver por qué, ¿no? Porque ya estábamos dentro de la casa, empezaron las investigaciones y dentro de las cosas que empezaron a salir a la luz, digamos, era que, bueno, en efecto había un desorden impresionante, lo que habla de un criminal desorganizado completamente, muy, muy desaseado en todo este sentido. Tenía 3 perros Chow Chow, que a mí en lo personal me llamó la atención porque sí es un perro muy bonito, la verdad. Esto es como ositos, ¿no? Como leones. Exacto. O sea, es que es una cruza de oso con can, o sea, es una de las cosas extraordinarias, por eso la lengua la tiene negra, así se distingue un Chow Chow, pero por esta parte tan instintiva del oso también junto con los caninos, llegan a ser muy agresivos, se ven tiernos, se ven muy monos, etcétera, pero son perros que no se consideran del todo al 100% domésticos. Quizá algún canófilo diga, no, pues son muy lindos, sí, pero con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a despertar como cualquier animal, ¿no? El instinto. De aquí, bueno, dedujeron que venían todas las heces, todo este olor a perro, y además no los encontraron así en excelente cuidado, estaban bastante descuidaditos los pobres. Sí, los pobres animalitos, ¿no? Aquí también, bueno, localizan el cuarto en donde estuvo Bryson, en donde pues, era supuestamente cautivo. Aquí hay cuerdas, ahí está el artefacto eléctrico, hay un frasco con un cierto líquido que decían que era droga y sobre todo muchas revistas pornográficas en el suelo. Entonces ya empezamos a ver todo este desorden interno y externo que tenía Verdela, que obviamente esto es mental y lo estaba reflejando aquí. Y en el cuarto que estaba a un lado, en el contiguo, encuentran las fotos tomadas a Bryson. Entonces, en el cuarto de Verdela encuentran 2 cráneos humanos, encuentran 2 envoltorios llenos de dientes y aquí también empiezan, digamos, que los hallazgos más macabros. Hay audiocassettes, ¿sí? Hay como una bitácora o su diario íntimo, digámoslo así, con los detalles de las torturas, las reacciones físicas y verbales de las víctimas, la cantidad de droga administrada. Y bueno, más fotos de hombres en esta misma condición en que se encontraba Bryson y que fue lo que él testificó cuando pidió ayuda, ¿no? Y fíjate que dado el hallazgo, dada la relevancia de estos hallazgos, la policía se plantea seguir las reglas al pie de la letra, no quieren que haya ningún recoveco legal o ninguna falla por parte de ellos para que la defensa pudiera agarrarse por ahí y hacer que su cliente saliera libre. La unidad de escena del crimen, la unidad de investigación de escena del crimen, los criminalistas buscan de inmediato huellas dactilares, recogen la ropa de cama, encuentran muestras de semen de diferentes tipos, recogen algunas sábanas que aparentemente tenían viejas manchas de sangre, porque Verdel ahora era sospechoso de homicidio. Entonces encuentran más bitácoras que describen las acciones cometidas contra otros hombres, encuentran recortes policíacos de personas desaparecidas, encuentran la billetera de un hombre que también fue reportado extraviado, además de un área en su sótano que estaba recientemente pues rezanada de concreto. Pensaban que ahí podía haber algo enterrado, porque esa zona específica estaba renovada. Sí. En el closet de Verdel encuentran fragmentos de vértebras humanas, encuentran el pasaporte de otro individuo. En algún momento se especula que puede tener un matiz satánico en las motivaciones de las agresiones que cometía Verdel contra estos hombres. Pero vaya, no hay mayores pistas de ello. Él tiene una tienda que vende artículos góticos, chácharas, cositas hippies, etcétera. Y a pesar de que registran su auto, no encuentran nada incriminatorio, no encuentran nada extraño. Uno de sus vecinos, digo, el chisme siempre llama, y acude a decir que no, pues es que ese cuate es tranquilo, es un hombre inocente, cordial, no hace nada. Lo único extraño es que luego está en su jardín trabajando en él a altas horas de la noche. Sí, lo cual es el sujeto ahí. Sí, altamente sospechoso, ¿no? Las margaritas no se pueden cultivar a las 2 de la mañana. Claro, ni los girasoles, ni mucho menos, ¿no? La cuestión es que Verdel fue previamente relacionado con la desaparición de dos hombres en 1985. Y curiosamente, quien delata a Verdel, un hombre llamado Todd Stoops, desaparece también, misteriosamente, y jamás se vuelve a saber de él. El chiste es que Verdel es aprehendido por 7 cargos de sodomía y agresión durante cierto tiempo para poder ganar espacio para que investigaran, para que aplicaran estos métodos más detenidamente. Comienzan a cavar cuidadosamente en su patio los investigadores y encuentran otro cráneo humano. Es cuando piden apoyo a la Universidad de Kansas, al Departamento de Antropología, para decir, bueno, ¿quiénes son estos cráneos o de quién son? Ellos revelan que el primer cráneo encontrado era de un hombre entre 25 y 36 años y que llevaba muerto entre 6 semanas y 10 meses. Las vértebras posiblemente habían sido cortadas por un cuchillo o una sierra. Y el cráneo que encontraron en el closet era de un hombre entre 21 y 32 años que llevaba muerto al menos año y medio. Y paralelo a esto encontraron una sierra de cadena, así como la de Leatherface, donde había rastros de cabello, de sangre y de piel humana. Con todo esto, se aplicó luminol en el sótano. Obviamente hubo fosforescencia en varias partes. Me imagino como un árbol de Navidad que alumbra todo. Todo resplandeció. Y aparecen señales de sangre. Con todo esto, pues ya se amarra un caso de homicidio. Paralelo, inician una investigación en la zona roja de Kansas, donde había actividad entre prostitución homosexual. Y descubren que Verdel era un cliente frecuente, que su Toyota era muy conocido y que todos estos jóvenes hombres que ejercían la prostitución dicen que es un cuate extremadamente sádico, agresivo, violento y que pues que la mayor parte de los chicos que trabajaban ahí le temían. Sí, porque la forma que tenía de abordar a estos chicos era precisamente en una forma demasiado hostil, demasiado violenta. Y en donde, bueno, muchos de ellos, digamos que es esta como lucecita, decían que lo rechazaban por lo mismo, ¿no? Como que, aunque les ofreciera el dinero o duplicarles, etcétera, lo rechazaban. Que aquí, fíjate que es una de las cosas interesantes, que más adelante hablaremos, pero hablar de la prostitución, porque además hemos hablado de la prostitución, pero sobre todo femenina, que son unas víctimas bastante fáciles, trágica y tristemente, son víctimas fáciles, pero de repente se nos olvida que también existe la prostitución masculina. Nosotros pensamos en prostitución y vamos en automático hacia las mujeres. Hacia la figura femenina. Sin embargo, o también a los chicos que se prostituyen, pero en una forma de transvesti. Uh-huh. Pero entonces se les ve como mujeres también, entre comillas. No, aquí estamos hablando de la prostitución masculina de chicos que no son transvestis y que están ofreciendo también este sexo servicio. Entonces, estamos viendo que esta parte también de la prostitución es vulnerable, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no saben precisamente con qué loco sádico, psicótico, más bien psicópata, perdón, no sabemos si este era psicótico, pero sí psicopático, se va a enfrentar, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos quedaban sumamente vulnerables. Ya cuando se van haciendo todas las investigaciones, Roberto, van descubriendo que tienen alrededor de 20 hombres, entre las más de las 300 fotos que tomó este cuate con su Polaroid, y a través de esto se van a ir registrando por los dientes y todo eso a dos víctimas. Uh-huh. Una es Robert Sheldon y la otra es Larry Pearson. Entonces, se ve que a pesar de que nada más se pudieron identificar de inicio estos dos, más después los que él confesó, hubo muchísimas más víctimas, porque bueno, la cantidad de dientes, las cosas que había, pues sí eran pues muy trágicas, la verdad, con todo esto, ¿no? Entonces aquí pues se acusa de homicidio y Verdela confiesa haber asesinado a Pearson asfixiándolo, ¿no? Y lo curioso es que como sabía perfectamente que todo esto lo que le iba a valer era la pena de muerte, él canjea o negocia, digámoslo así como hacen los abogados, la pena de muerte a cambio de sus confesiones acerca de todos los asesinatos, ¿no? Y es así como eventualmente se reúne un registro que acumula más o menos 700 páginas, una cosa espeluznante. Él detalla que su primera víctima fue un hombre llamado Jerry Howell, un homosexual que él recogió. Lo droga, lo sodomiza y aparentemente muere broncoaspirado. Él dice que no lo mató, sino que murió como consecuencia de todas las drogas, de todo lo que le administró. Y la cuestión es que lo desangra como una res antes de descuartizarlo, porque ahí se da cuenta de que al descuartizar el cadáver puede disponer de él con mayor facilidad en bolsas de basura, arrojarlo en diferentes locaciones, pasa desapercibido esto, y esto lo excita. Le sí. toma Polaroids y lo estimula de ahí en adelante a seguir matando homosexuales. Bien, él el 19 de diciembre de 1988 se declara culpable de 5 cargos de homicidio. Y bueno, el final se acerca. Pero ¿qué te parece si platicamos quién era este sujeto? ¿De dónde surge? Porque esto no nace de la noche a la mañana. No, definitivamente. Es todo un viaje. ¿Y qué te parece si lo clarificamos después de esta pausa? Claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando el caso de Robert Verdela, el asesino de homosexuales, y debemos de comenzar diciendo que él nace el 31 de enero de 1949 en Ohio, contradictoriamente en el seno de un hogar católico, con un padre obrero, una madre ama de casa modelo. Él es buen estudiante, tiene aptitudes artísticas, pero ocurre un episodio que disloca toda su vida. Su padre muere a los 16 años de edad del chico y él queda devastado, todas sus creencias religiosas se derrumban y en ese momento se vuelve una persona solitaria, taciturna y admite su homosexualidad. Sí, porque esto era algo que a él le atormentaba, no sabía cómo decírselo y vamos a ubicarnos. Si ahorita es difícil hablar de homosexualidad, este chico nació en 1949. O sea, a inicio de toda una parte de cambio de revolución sexual y como se llama, etcétera. Sin embargo, si no estaba tan aceptado que la mujer se soltara el chongo, digámoslo así, pues mucho menos un varón que aceptara y dijera abierto y públicamente soy gay, soy homosexual. Esto le empezó a generar muchos problemas. Digo, él se asumió, sin embargo, sí le causó gran resentimiento. Y una de las cosas importantes dentro de su biografía es, digo, tenemos muy pocos datos, pero esta muerte del papá a los 16 años es cuando se da un segundo chance de poder identificarte con el papá de tu propio sexo. Entonces, se le muere el papá en plena efervescencia de reedición del complejo edípico a los 16 años, y entonces queda muy vulnerable, por eso también empieza a dudar de su religión, porque a fin de cuentas la religión católica, que es cristiana, es cristianismo, habla de un ser superior y que, si podemos recordar un poco lo que decía Freud, es el gran papá que queremos que nos sustente, que nos cuide, que nos protege. Y si a él, su papá real, el que puede tocar, se le muere, entonces ya qué le queda en lo demás, ¿no? Entonces, esta es una de las partes importantes dentro de su vida, como para entender un poquito, no para explicar al 100% por qué mataba con tanto sadismo, porque no se reporta un mundo agresivo, no se reporta un medio ambiente demasiado hostil como en otros casos. O sea, se ve como muy, muy tranquilo. Él se muda en 1967 a Kansas, decidido a estudiar arte, pero abandona la carrera y se convierte en chef. Por esa época, desorientado, adquiere por ahí alguna adicción, es arrestado por posesión de drogas en un par de ocasiones, no cumple ningún tipo de condena. Es cuando compra la casa de Charlotte Street y decide abandonar su carrera de chef para dedicarse a coleccionar artículos. Y es así como abre esta tienda de artículos góticos, de chacharitas y demás. Pero hay una influencia interesante. A él le queda muy grabada la película El Coleccionista. Yo la vi hace algún tiempo en el Canal 11 con Terrence Stamp, basada en la novela de John Foltz, una novela y una película obviamente adaptada, donde un sujeto que es Terrence Stamp vive apartado en una casona y se dedica a comienza a fantasear con apreciar a una chica para que sea de su posesión. Sí, digo, esto obviamente con las prácticas que empieza a tomar, pues le llama la atención, lo empieza a encajar, y lo que llama a mí también la atención es que su tienda empieza a coleccionar cosas, ¿sí? ¿Esto de qué nos habla? Si nosotros seguimos toda esta línea, digamos que ahora sí me voy a meter toda esta parte como analítica, él es gay, él es homosexual, él es coleccionista. Él se dedica más a guardar cosas. Si nosotros observamos, o más bien escuchamos, todo lo que él estaba guardando de sus víctimas, los cráneos, los dientes, huesos, otros tantos lo tiraba, etcétera, pero era una gran colección. Esto hablaría de más bien una parte de carácter anal. Las personalidades anales, no quiero decir estereotipo porque no lo es, pero sí una de sus características que puede llegar a ser es ser retentivo. Hay una parte, ¿no? Hay anal retentivo y anal expulsivo. El retentivo es el que va a guardar todos aquellos coleccionistas, desde corcholatas, fichas, estampitas. Muñequitos de la Guerra de las Galaxias. Muñequitos de la Guerra de las Galaxias, o de las nuevas series, ¿no? El Hombre Araña, o cualquier índole de estas cosas, o cosas muy simples, Roberto, como, por ejemplo, las mujeres prendedores para el cabello, ¿no? Y tienen 200, o sea, 200 para el cabello. ¿Por qué? Porque le gusta. O los que coleccionan ranitas, o los que coleccionan algo, lo que sea, están dentro de esta parte de anal retentivo. Entonces, una de las características de los homosexuales es una fijación o una parte importante en el desarrollo de alta carga o catexia libidinal en el ano, o sea, en el área de erógena anal. Y esto es lo que va a determinar mucho, no al 100%, porque dice, ay, pues si ya es así, todos son gays, todos los que son coleccionistas. No. Pero el homosexual sí tiene una alta carga anal, ¿sí? Desde aquí se puede entender por qué coleccionaba, también por qué muy en la línea del homosexual, y además cómo entrar a un grupo tan vulnerable. Él lo que se sintió fue vulnerable, fue muy débil, y entró nuevamente en un círculo que bueno, ya cada vez es mayor, pero se supone que es una minoría, y es una minoría sumamente delicada. Entonces, dentro de todo este juego que él hacía, era intentar guardar para él algo quizá positivo, dentro de todo lo malo que hacía. Entonces, oye, pues muy sádico y muy cruel, sí, sí lo era, definitivamente, ¿no? Pues el desenlace llega el 8 de octubre de 1992, cuando Verdela, quien lleva 4 años de condena por todos los homicidios que confesó, muere en la prisión por un ataque cardíaco, irónicamente. Y él pide ser enterrado en Cuyahoga, Ohio, al lado de su padre. Fíjate qué importante y qué simbólico, claro, porque él lo que le dolió fue perder a papá. Estaba tan enojado que entonces su rabia pues se fue en contra del mundo, ¿no? Y en contra de sí mismo, porque a los que mataban eran homosexuales. Pues con esta nota cerramos el expediente de Robert Verdela. Gracias por estar con nosotros, gracias a Carlos Ross Jiménez por habernos sugerido este tema, y los invitamos para que nos escuchen la próxima ocasión con otro tema muy interesante. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.